Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitidan Radio. Aquí estamos, al golpe del pitazo, aquí a las 7 de la tarde, como siempre en este magazine de tarde de Haitidan Radio. Esto se llama La Mirilla. Hoy nos adorna con una elegante realización técnica nuestra compañera Beatriz de Vera, como quería decir al principio, ¿Qué más? Decirles que escuchan Haitidan Radio a través de diversas emisoras que ahora vamos a pasar a relatarles. Escuchan Haitidan Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada, 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife, este de La Palma. También puede ser que nos estés escuchando en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro a través de la 96.1 de la frecuencia modulada. Un saludo también a los que nos escuchan a través de internet. Escuchan Haitidan Radio en nuestra página web oficial, www.haitidanradio.net. Les voy a contar una anécdota. El otro día pasaba por aquí un invitado y nuestra compañera Beatriz le dijo: "No, no, es haitidan.es". Digo: no te equivoques, Bea. www.haitidanradio.net. ¿No ves cómo te aplauden? Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de educación por dos partes, porque hay movilizaciones previstas para mañana viernes, por lo menos en el caso de Tenerife. También vamos a hablar de unos estudios de ruso en la Escuela Oficial de Idiomas. Esto afecta directamente al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación. Y bueno, también vamos a tener tiempo de hablar de cine, porque vamos a tener nuestra habitual sección de cine. Y bueno, ¿qué más? Que no te pierdas esta hora de emisión, porque va a ser de tu entero gusto. Aquí comienza La Mirilla. Usted me pide, me solicita, con la sigla ONG, en patrimonio no figura ninguno. Sí figuran otras asociaciones como San Miguel, la Cruz Roja, etcétera, pero con esa sigla no. Hombre, por favor, señor alcalde, que llevamos 3 meses para que nos digan cuántas ONG, y me dice la concejal responsable que no hay ninguna organización que se llame ONG. Oiga, que esto parece de Groucho Marx. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@haitidanradio.net. Que no silencien tu voz. El local se llama Asuyas, está situado en Haitidan Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no falte. Haitidan Radio, Haitidan Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Listen carefully. Continúan ustedes escuchando La Mirilla en sintonía de Aitiden Radio, y ahora vamos a hablar de educación pública, porque hoy nos ha llegado un comunicado de alumnos de ruso de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, en donde denuncian las intenciones que tiene la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de eliminar en el próximo curso académico 2010-2011 el nivel avanzado de esta lengua por motivos de recorte presupuestario, es decir, económico. Hoy nos acompaña aquí en los estudios de Aitiden Radio Luis Aguirre, delegado y representante del segundo ciclo de estudiantes de ruso, efectivamente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues te llamábamos interesados por esta circunstancia. ¿Qué ha pasado para que algo tan importante como nuestra formación pues sufra estos recortes? Bueno, efectivamente tienes razón, pero que hay que contemplar que el ciclo superior de ruso que se intuye, se filtra, que se va a eliminar, es una consecuencia. Es decir, la noticia tiene mayor calado. La noticia es que todos aquellos ciclos no comenzados van a ser suprimidos. Y claro, a ruso le afecta el nivel superior, pero uh-huh. Estamos hablando de chino, de árabe, etcétera y tal. Y no solamente es Tenerife o la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, sino es toda Canarias. También, o sea, que estamos hablando de una noticia que afecta también a Las Palmas Gran Canaria y a bastantes lenguas como, por ejemplo, el chino. Chino, árabe. Y realmente no sé si en alguna nueva escuela, pues incluso a aquellas lenguas normales me refiero de mayor de mayor presencia, alumnado. Sí, de mayor alumnado, como inglés o alemán, puedan estar también afectadas en cuanto pueden todavía haber ciclos que no han comenzado. Sí que es cierto que algunas en estos idiomas, algunos cursos específicos ya han sido suprimidos. Entonces, el marco en el que estamos hablando va al hilo. El año pasado tuvimos, con la aparición del decreto que regula toda la historia docente de las escuelas de idiomas, ya tuvimos nuestras inquietudes, que fuimos en una delegación a educación a exponerlas, debido a que considerábamos que el decreto ya degradaba la impartición de la lengua. Es decir, aquí yo creo que para evitar el fracaso escolar, en lugar de mejorar la calidad, lo que se hace es que se baja el listón. Entonces, las escuelas oficiales de idiomas, que hacen una labor, vamos, excelente, ¿no? Yo además tengo experiencia propia. Yo con tercero de ruso me fui a Rusia perdido allá, cerca de los Urales, etcétera, etcétera. Y puedo decir que me defendí como gato panza arriba, pero fue bien. Y con lo cual yo creo que ofrecen hoy una oferta pues en calidad. Pues, ¿qué ocurre? Que al bajar los niveles, toda la gente que está ahí, que está sobre todo está orientado a esta acción, sobre todo al mundo del trabajo, pues no estamos satisfechos. Aquí no se trata de tener un título o de un certificado, aquí se trata de aprender un idioma. Y en la medida que todos considerábamos que se bajaba, profesores, alumnos, etcétera, pues nos dirigimos a educación mostrando nuestra inquietud. La idea que subyace, que progresivamente se pueda estar abandonando el soporte a las escuelas oficiales de idiomas, a la escuela pública. Uh-huh. Y en detrimento, en favor de, pues ya sabemos de qué. La educación privada, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, esto pone un poco, si esto se confirma, lo de la supresión, esto, pues lo primero que hay que ver es, primero, entra en contradicción con el discurso político. El discurso político está hablando de que la formación es la piedra angular para salir de la crisis, etcétera. Bueno, primero, no sé qué está hablando, si usted después recorta presupuesto por aquí. Segundo, que los idiomas, sobre todo en Canarias, es algo fundamental. Es decir, importantísimo, claro. ¿No? Y que no estamos hablando de lenguas exóticas. Aquí la colonia de ruso, por ejemplo, es súper importante. Aparte de que, bueno, el ruso es la lengua franca en toda Europa del Este. Yo recientemente he estado en Alemania, en Düsseldorf, y, por ejemplo, hay un periódico editado allí en ruso y una librería de ruso, etcétera y tal. Son lenguas importantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre desde la perspectiva del alumnado? Pues imagínense, una lengua con la dificultad que tiene el ruso, y no hablemos del chino, etcétera y tal, en cuarto, que ya estamos a punto de dar el salto, pues se nos trunca y quedamos pues en una expectativa pues fatal. Es decir, entre otras cosas, porque no hay alternativa tampoco, es decir, o se da ahí o no se da, ¿no? Naturalmente. Es que, claro, la importancia del ruso o la importancia del árabe o la importancia del chino no es lo que debe primar, no es que se diga que no es importante. Todo lo contrario. Evidentemente, en un sitio donde vive del turismo, como todos sabemos, el sector servicios es el más que se mueve aquí en Canarias. Es nuestra alma mater, digamos, a lo que más nos dedicamos. ¿Cómo puede un gobierno de Canarias querer sesgar la formación en donde más se necesita? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Porque puede ser que haya una persona que quiera estudiar un idioma que prácticamente ya no se destila o que no hay casi gente que hable ese idioma aquí en Canarias, pero da igual, es que la formación sigue siendo igual de importante en esos idiomas. Y quiero decir, la rentabilidad no se tiene que mirar en estos casos de lenguas como el chino, como el ruso. En tu caso es el ruso, pero me imagino que también la gente, los alumnos que estén pendientes de saber si tienen clase de chino o no, pues estarán que trinan, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y yo diría que incluso en las lenguas tradicionales, el inglés, el alemán, etcétera, pues dudo, eso habría que confirmarlo también con las escuelas, pero dudo que la oferta sea suficiente. Me da la impresión, sobre todo viendo cómo se tratan estos, las presencias, etcétera, para caer y que puedan entrar otros, etcétera, me da la impresión de que queda mucha gente por fuera en la oferta que actualmente hace educación. Con lo cual, no es que deberíamos quedarnos como está, sino que la oferta debería ser ampliada, dada la demanda que existe, ¿no? Tú dijiste antes, Luis, que tú te defendías en Rusia, ¿no? Sí. Pero la oferta que te han dado en estos 4 años que llevas estudiando este idioma, ¿ha sido suficiente? ¿Tú la has visto suficiente? La labor en las escuelas de idioma, desde mi perspectiva, es de calidad, es muy seria, es bastante seria. Ajá. Y yo otras lenguas no las conozco, conozco de refilón porque alguien muy cercano a mí pues está estudiando alemán y también está muy satisfecho con la calidad, y desde luego ruso pues también. Entonces, la actividad es seria, yo veo que hay rigor en las cosas y tal. Y también el alumnado también es serio. Esto no son 4 niños que están empujados por papá. Esto es, aquí hay de todo. En mi curso hay desde periodistas, hay traductores, gente relacionada con el transporte, con la hostelería, etcétera. Es decir, que gente de banca. Entonces, es una historia que también quien está ahí lo afronta seriamente y pretendemos también, claro, tener. Y desde luego se trunca una expectativa, porque 4 años a nosotros se nos ofreció en el 2006-2007. Claro, claro. Y ahora, pero bueno, parece esa, un poco... Esa serio. Es otra. Yo esta mañana hablaba con algunos representantes de ustedes y con gente que estudia, sencillamente, por ejemplo, en este caso ruso, y me decían, pero Héctor, es que yo empecé hace 3 años o hace 4 y yo tenía unas expectativas, yo creía que estábamos hablando de una fiabilidad dentro de mis estudios, yo ya tenía bien pensado que esto lo iba a incluir dentro de mi currículum, esto iba a servirme para algo, y ahora, de golpe y porrazo, de aquí para allá, de hoy para mañana, porque es una cuestión de un curso, o sea, lo que falta para que empiece el nuevo curso, el gobierno de Canarias decide que esto ya no es necesario. Los idiomas en Canarias, pues ¿cómo puede ser esto, eh? Yo, hombre, supongo que incluso en el marco de restricciones económicas, ¿no?, de presupuestarias que supongo que tenemos y que ya han avisado que, bueno, han anunciado el recorte de 112 millones de euros en sanidad y educación. Se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, ¿eh? Vamos a traducirlo a las antiguas pesetas para que vea lo que da eso, ¿no? Miles de millones de pesetas. Entonces, precisamente en aquellas materias donde mayor déficit tenemos. España, desgraciadamente, está a la cola de lo que es formación. Y Canarias, más desgraciadamente, estamos a la cola de España, con lo cual vamos a situarnos realmente donde estamos. Entonces, es prioritario, realmente, en las prioridades de educación o del gobierno, porque a lo mejor no es educación, sino se enfrenta a educación a esta restricción. ¿Es educación quien tiene que sufrir este tremendo impacto? ¿O sanidad? O sanidad, que ya también... Es una cuestión importante, ¿no? El priorizar la economía de un gobierno. Para eso hay un presupuesto y para eso hay consejeros determinados, me imagino que el de Hacienda por una parte y Educación por otra. También hay que pensar en lo que le piden los alumnos al gobierno de Canarias y en este caso a la Consejería de Educación, porque depende de la consejería, ¿no? Fundamentalmente seriedad y rigor, fundamentalmente, es decir, si ha sido ofertado, si se está dando además bien, si hay todo un interés tanto de profesorado como de alumnado y realmente el prolongar un coste, no lo sé exactamente, porque yo no estoy en esas cifras, pero me da la impresión de que tampoco estamos hablando de grandes cifras prolongar estos ciclos. Pues lo que estamos reclamando es rigor, ¿no? Y vuelvo un poco al discurso del principio, ¿no? Alejar nuestras dudas de que efectivamente esto pueda obedecer a unas directrices orientadas a ir trasladando la enseñanza de los niveles públicos a los niveles privados. Sí, pues esa es la crítica más importante que se puede hacer. Es que estamos diciendo que dentro de poco va a haber una entrada de una universidad privada en el norte de la isla de Tenerife, en este caso. Estamos diciendo de que, claro, no es lo mismo pagar en un centro público como es la Escuela Oficial de Idiomas que tener que ir a centros privados. La acreditación tampoco es la misma, es decir, tú tienes unos cursos determinados, pues si logras el nivel medio o si logras el nivel avanzado, tienes ya, digamos, el respaldo de, en este caso, el gobierno de Canarias, que te acredita como tales conocimientos. Sí, sí. Pero claro, si tú vas a una escuela privada, no creo que tengas el mismo respaldo, ¿me equivoco? Aunque fuera así, no cabe duda que el compromiso de los poderes públicos tienen que estar vinculados al interés público, al interés, claro, general. Uh-huh. Es decir, y esto, sobre todo, al mundo laboral, que es el que acude fundamentalmente a las escuelas de idiomas, no puede quedar defraudado ni estar jugando a estas cosas, ¿no? Eso es la reflexión más importante que nos queda esta tarde. Y ustedes, dado este panorama, ¿ya han acudido, ya han tenido reuniones con el gobierno de Canarias? ¿Cuáles son los pasos que van a dar? En principio es constatar la noticia. La noticia nos llega por un rumor, ha aparecido en prensa también. Las Palmas, pues ahí empieza un proceso de movilización y nosotros también estamos recabando firmas y en este proceso. Desde luego vamos a ir, en cuanto tengamos el suficiente soporte, para ganar acreditación, pues vamos a ir a Educación a ver qué nos dicen, a mostrarle nuestra inquietud y a ver si nos despejan pues estas sombras, estas dudas que todos tenemos, ¿no? ¿Y prevén movilizaciones, digamos manifestaciones, huelga, algo así? No lo sé. Habrá que, desde luego, el panorama es un poco desolador, ¿no? Sí, desalentador. Vamos a ver en qué medida la gente responde. Desde luego, no nos vamos a estar quietos. Es decir, vamos a buscar pues todos los interlocutores. Y hay un principio. En principio hay que tratar de dialogar. Y nosotros pretendemos abrir todos los cauces de diálogo antes de ir a cualquier, a cualquier otra medida. De hecho, en el pasado, el año pasado que estuvimos con el tema del decreto, Educación nos recibió muy amablemente. No nos hizo ni caso, ¿sabes? Pero nos recibió muy amablemente. Vamos, que se puede decir que le dieron una palmadita a los estudiantes, ¿no? Eso es. Yo recuerdo una noticia en relación, si mal no recuerdo, al chino. Hablo de memoria y me puedo equivocar, de un recorte de un profesor muy carismático, muy bueno. ¿Cómo quedó esa historia? ¿Te acuerdas? De chino, no lo sé. Particular. No. Es que sí lo recuerdo y eso, digamos, que fue el principio del fin, como noticia, digamos, a los medios, el principio del fin de estos idiomas, por ejemplo. Alguien puede considerar que son algo exóticos ahí, pero bueno, si por lo menos hablamos de chino, que está previsto de que el país oriental sea el máximo exportador, el máximo país que tenga riqueza, que mueva riqueza, pues estamos hablando de una cosa muy importante. Estos idiomas no se pueden perder en el lugar, en concreto en donde se vive del el turismo. Yo creo que sería de gran miopía política el pensar nada más que es que estos idiomas pueden tener algo de exótico. Es decir, yo recuerdo en este viaje que yo les decía que fui a Rusia, ¿no? Fui a Kazán y después de Kazán a Ijev, una república cerca de los Urales, ¿no? Lleno de alemanes, lleno de alemanes. Yo fui en un vuelo de Lufthansa con toda una presencia seria de negocio, de comercio alemán. Es decir, no estamos hablando de una bobería, son grandes potencias, tanto China, por supuesto, y Rusia también, con 140 millones de habitantes o de rusoparlantes que están ahí. No estamos hablando del suajili, ¿sabes? Yeah. Que bueno, que se habla muy bien, y culturalmente pueda tener un interés así, o del arameo. Uh-huh. Estamos hablando de lenguas muy, muy extendidas y que ofrecen, desde luego, desde la perspectiva comercial, turística, pues yo creo que deben ofrecer a Canarias un horizonte de relación. Desde luego es muy importante y uno también hace una reflexión. ¿Cuánto dinero se gastó el gobierno de Canarias en campañas como el No Winter Blues, que para responsables de otras áreas, como es el caso de Ricardo Melchor en el Cabildo de Tenerife, pues le pareció que era prácticamente la publicidad de un frigorífico? ¿Por qué? Eso sí. ¿Y por qué? Lo que es verdaderamente turismo, que es formar a la gente en idiomas como el ruso, como el árabe y tal, ¿por qué eso no? Porque no nos engañemos, cuanto más competitivos seamos, cuanto más sepamos, cuanto nuestra educación sea más estable, cuanto, y por qué no decirlo también, la sanidad sea más estable, pues yo pienso que mucho mejor, por una parte, para el gobierno de Canarias y, naturalmente, para la felicidad de todos los contribuyentes y también de todos los canarios. Pero para eso hay que tener la convicción de que efectivamente la cultura y la educación son los pilares fundamentales en el desarrollo de los pueblos. Y yo, dado lo visto, pues dudo mucho de que esta sea la consideración que tienen algunos, ¿no? Bueno, yo me imagino que la batalla que van a llevar ustedes como alumnos va a ser muy larga, aunque, claro, visto de alguna forma, también se va a recortar en el tiempo, querramos o no, porque estos son planes que el gobierno de Canarias piensa aplicar sí o sí para el próximo curso. O sea que es una cuestión de tiempo también. Y nada más, agradecerles, bueno, a los estudiantes que hayan llegado, que hayan venido aquí hasta casa y tienen radio. Aquí tienen la cobertura necesaria para esa batalla. Y bueno, y si el gobierno de Canarias tiene algo que decir, pues también pues podremos tener un debate en nuestras ondas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más Mirilla y con más Magazine aquí en la tarde de Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Muy bien, se acabó el tiempo. Dejen por favor sus exámenes sobre la mesa. Bien, ¿no, Berta? A mí me ha salido fenomenal. Qué bien que nos preparamos con CCC. Prepárate con CCC para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de FP. Y en unos meses, trabajarás en lo que tú quieras. Infórmate. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. Y ahora CCC financia al 100% tus estudios sin intereses. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Of ofrecemos un espacio institucional del gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo aquí que él deseaba que desde la grada se le dijera UKKK. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, aquí en Aitiden Radio. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos, o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde, te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. Pues efectivamente aquí estamos en La Mirilla y aquí estamos con un retornado que nos había abandonado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues esperando que nos hables de las películas que vamos a recomendar, ¿o no? Sí, no, teníamos esto pendiente desde hace ya tres semanas, por lo menos. Sí, ¿no? Sí, por lo menos. El carnaval nos invadió y no nos dejó cine para ningún momento. ¿Se puede decir que estábamos en stand-by? Sí, habíamos puesto en pausa el vídeo. Exacto. Pues ahora ahora volvemos a la sección de cine y bueno, hoy nos tienes, como siempre, un palo y una zanahoria, ¿no? Sí, he buscado una película buena, creo que es buena, The Majestic, y para seguir la trayectoria, otra del mismo año, que nada tiene que ver, no es otra estúpida película americana como la película mala, digamos. Y parece que contradice el título. Vamos a escuchar un poquito del tráiler de The Majestic. ¿Y qué pasa con el niño? ¿Qué niño? El que toca la campana. ¿Qué niño? ¿Qué campana? ¿De qué demonios hablas? Del niño, cuando se derrumba la mina, el niño que corre colina arriba y toca la campana para avisar al pueblo. ¿Eso está en el guión? ¿En qué página estamos? ¿Y si el niño estuviera enfermo? ¿Enfermo? Sí, enfermo, con un aparato en la pierna o algo así. Sube la colina corriendo. Que suba cojeando. Cojeando, me gusta, como en qué verde era mi madre. Ese niño, McDowell, estaba estupendo. ¿Estará disponible? Muy mayor, además es inglés. Sí, es inglés. ¿Y qué? La historia transcurre en Tennessee. ¿Tennessee? Tengo yo esa página. Olvidaos de la enfermedad. A nadie le gusta eso. Es deprimente. El jefe tiene razón. Nadie quiere. Es verdad, tiene razón. Me deprime. Con eso no se hace nada. Un momento. Pensado, pero... Creo que tengo un qué tal si. ¿Qué tal si el protagonista... ¿Cómo se llamaba? Floyd. Espantoso, cámbialo. Pongamos que el sin nombre tiene un perro. ¿Un perro? Un perro. El compañero más fiel del sin nombre, a los pies de su amo en la mina de carbón día sí y día también. La mina se derrumba, únicamente el perro logra salir. Claro, los perros suelen ser más pequeños. Y es el perro el que corre colina arriba y toca la campana. ¡Qué caray! Eso es precioso. Estoy emocionado. La gente quiere a los perros, las películas de Lassie siempre dan dinero. ¿En vez de enfermedad le damos al niño un perro? Olvídate del niño, no hay ningún niño. El niño ahora es un perro. Brillante, podría ser lo que le faltaba a la película. Preguntemos al guionista. ¿Qué opinas, Pete? Bueno, es fabuloso. Yo Claro que no es como dicen. ¿Qué tal si le damos una zanahoria a esta película como la recomendación de esta semana en la sección de cine de La Mirilla? ¿Le damos una zanahoria entonces? Como decía el jefe, tengo un qué tal si. ¿Qué tal si? ¿No? No, la verdad es que bueno, aquí vemos el principio de la película, donde el protagonista, Jim Carrey, uh-huh. es el guionista de cine de los años 50. Y bueno, la película se sitúa en plena época de la caza de brujas en el cine. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente la película tiene un trasfondo fondo de crítica a toda esa persecución y a todo ese tema, ¿no? Uh-huh. Y en este caso el director es el que nos habíamos encontrado en La Milla Verde o ajá. en Cadena Perpetua. Y lo cierto es que para mí eso creo que es una seguridad en que la película va a ser interesante, ¿no? Sí, y estamos viendo a Jim Carrey en uno de sus papeles menos habituales, ¿no? Porque habitualmente es un cómico. En aquella época él venía de gente como Ace Ventura o uh-huh. La Máscara, y entonces la verdad es que lo situábamos en un contexto de mucho cambio de cara, ¿no? Y claro. comedia. Pero en esta película se sitúa en el fondo de una idea de drama o tragicomedia, porque tiene sus momentos también hilarantes. Pero lo cierto es que a mí me ha sorprendido su caracterización de este personaje, para mí es creíble. Y lo cierto es que en este caso hace de dos personajes, porque en medio de la película sufre un tema de amnesia. Uh-huh. No vamos a desvelar aquí por qué y cómo y dónde, pero lo cierto es que esa amnesia le permite, digamos, pasar de ser una persona que no da un duro por los demás, no se quiere arriesgar, él vive cómodo en su vida, ajá. pero con su nuevo papel en la vida, con esa amnesia, con esa nueva renegociación, pasa a ser una persona que sí valora ciertas cosas y termina arriesgando y cambiando por los demás, ¿no? Parece ser una película bastante interesante. Desde luego, Jim Carrey es una persona amado o odiado a partes iguales. Yo ¿no? creo que el Show de Truman para mí fue una de sus películas más donde, digamos, más se puede apostar por él como uh-huh. actor. Y lo cierto es que, bueno, luego críticas aparte, positivas o negativas, es una persona que da que hablar. Y la verdad es que en ese sentido seguramente es uno de los actores más interesantes que encontramos en esta década, ¿no? El Show de Truman era una película interesantísima que hablaba de un bebé que lo cogen y que lo televisan toda su vida. Lo cierto es que en la película hablaban del Show de Truman como el primer bebé que se compra, uh-huh. con lo cual la película en sí trata temas bastante, bastante controvertidos. Y bastante escandentes, de candente actualidad, porque probablemente a lo que han llegado algunas televisiones es a ser grandes hermanos. En aquella época lo de Gran Hermano y, digamos, reality shows y demás en esa película sí destacan. Pero si quieres otro día también la ponemos como... Creo que sería una buena zanahoria, ¿verdad? Desde luego, sí, sí. Y bueno, para hablar un poquito más de esta película, ¿qué actores destacan en la misma? Hombre, Fran Darabont siempre actúa con varios actores, como por ejemplo Hal Brook, que salía en Cadena Perpetua como ajá. uno de los presos más antiguos que salía, al final le daban la condicional con creo que eran 90 años. Uh-huh. También actúan así varios conocidos, pero son todos secundarios, digamos, que hemos visto en muchas de sus películas, ¿no? Laurie Holden es la coprotagonista y, bueno, como dicen muchos, es un poderío físico, una belleza que no destaca por ser llamativa en todos los sentidos, pero es una mujer que en esa película llama mucho la atención, es la típica rubia. Pero no en cuanto a tonta, sino en cuanto a personaje tremendamente llamativo. No se puede decir que sea la típica rubia americana. Lo cierto es que tal cual uno la ve, eso parece, pero en cuanto uno empieza a introducirse en su propio personaje, la verdad es que en muchos de sus diálogos uno se compenetra muy bien con lo que ella dice. Pues ahora este caballero va a sacar su palo para dar el palo de la semana a una película que se llama No es otra estúpida película americana, y resulta que al final sí lo es. Bueno, la verdad es que la película iba un poco de parodia o un poco de... Si te parece, vamos a escuchar algo del tráiler. Vale, ahí podremos ver un poquito de ello, sí. Venga. Pues, mira, si no te vas, solo nos quedará el verano. Luego yo me iré a la universidad y hablaremos por teléfono y nos veremos algún fin de semana, y eso está bien. Pero es probable que una noche yo agarre un pedo y me acabe follando sin condón a una chica en mi cuarto. Y tú descubras su tanga y me llames cerdo. Y yo te llame calientapollas y rompamos. Así que si lo piensas bien, ¿de qué sirve? Vaya. Esa no era exactamente la verdad que esperaba. Ya. Pero eso no significa que me lo vaya a tragar. ¿Acaso te has pensado que soy idiota? Está claro que eso lo has sacado de Karate Kid. No, en realidad... Jake, no importa. Yo también te quiero. Ya sabemos cómo acabará esto. Oh, putos adolescentes. Es ahora. Este es el momento. Cariño, esto lo has cogido de Karate Kid. Bueno, lo cierto es que en esa escena se ponen a hacer diálogos de lo típico, una especie de declaraciones de amor, y en cada una de las que hace el hombre siempre le pillan de que es de una película, ¿no? Claro. Así que en esta, pues la chica cree que es de otra y que es de Karate Kid. La verdad es que he mirado Karate Kid de cabo a rabo y no he visto... Este chiste, ¿no? Ni siquiera en Karate Girl. O Karate Kimura, aquella famosa. El otro día pasaron esa Karate Girl por la no, televisión. No, creo que es era el nuevo Karate Kid cuando el Ralph Macchio ya dijo, yo paso de hacer la cuarta parte. Ah, de acuerdo, que es con una chica y bueno, en fin, vi un cuarto de hora y no pude con más. Lo cierto es que bueno, fue la cuarta parte, la vuelta de tuerca. De siempre, ¿no? De siempre, sí. En fin, bueno, esta película es floja, entonces, ¿no? La verdad es que esta película, ya te digo, quería introducirte que daba pisos de una especie de parodia, con la idea de criticar o reírse de todas estas películas tipo American Pie. Lo cierto es que tiene algún gag que podemos pensar divertido, pero la verdad es que la mayor parte del ritmo de la película es malo. Claro. O sea, que encima parecen pegotes. Me han cortado todas las escenas más interesantes de todas estas películas. Si las has visto y te han hecho gracia en sus respectivas, puede que te hagan gracia cada una de ellas o una de ellas en esta. Pero en algunas de las escenas yo diría que hasta tienen mal gusto. Hay una escena donde una de las chicas... está en el retrete y debido al exceso de tiempo en el que está en el retrete lo revienta y termina inundando una clase de defecaciones por todos lados y se supone que eso es un chiste. Sí, claro, buen gusto. Sí, pero... y aún encima la chica se echa pedorretas todo el rato, con lo cual, pues bueno, la verdad que ya digo, yo creo que es una película de mal gusto que ni siquiera para los fans de las películas de adolescentes puede llamar la atención. Tú que eres un fan absoluto de la película esta, El Club de los Cinco y tal, parece que también hay una referencia al respecto. Como creo que El Club de los Cinco es de las primeras películas de adolescentes que se hacen. Ya hablamos de esa película. Y resulta que entonces hacen un gag sobre la escena de la biblioteca, la escena del castigo, porque unos alumnos han sido castigados y repiten un poco lo que habíamos hablado en aquella película de todas las escenas en la biblioteca. Pero ya digo que aun siendo yo un fan de esa película, el gag me hizo gracia en cuanto a, bueno, pues se saca de la película original, pero no tenía mayor sentido, la verdad. Uh-huh. Era una repetición del propio diálogo. ¿Algún actor sobresaliente o mediano tenemos, aquí? Tenemos al coprotagonista que sale luego en Los Cuatro Fantásticos como Antorcha Humana, que se llama Chris Evans, y realmente, bueno, pues es lo único... Aparte de tres o cuatro chicos conocidos y la parodia que hacen de American Beauty con lo de la bolsa, el resto son todo gente desconocida, por lo menos que no podíamos destacar ninguna película interesante de ellos o ni siquiera aquí los hemos visto. O sea que no es una película para nada... Ni siquiera para ver los domingos después siquiera, de la comida. ¿No? ¿Verdad? Pues nada, ya la veremos algún día en un famoso canal. Seguramente. De serie B. Sí. Karate Kid y después esta. Pues Miguel Álvarez, muchísimas gracias por haber asistido a esta sesión de cine en la mirilla de Itiden Radio. Nos vemos la próxima semana. Gracias a vosotros. Si es que no te vas de viaje. No, no creo. Nosotros continuemos aquí con más mirilla. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Itiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundososteniblesradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados Mundo Sostenible en Itiden Radio.

Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a un representante del sindicato EA Canarias. Vamos a hablar con Manolo La Rosa. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues, bueno, aquí siempre en la brega. En la brega, en la lucha. Pues te llamamos interesados por la situación de los docentes y de todas pues sus cuitas actuales. Hay un problema que nos interesa abordarlo hoy, que es referente a las listas de educación. Ajá. Bueno, ¿qué nos puede decir de él, de esto? Bien, mira, las administraciones llevan en Canarias muchos años intentando, de alguna manera, echar abajo estas listas. Las listas es una conquista de los trabajadores de la enseñanza desde hace muchos años, ¿no? Que uh-huh. se configuraron. Esas listas se conformaron en su día una serie de méritos, de tipo académico, de cursos, todos los méritos que tenía el profesorado, se fueron, cada año se abrían las listas y la gente en función de esas listas ha estado trabajando durante todos estos últimos años, ¿no? Estamos hablando ya de prácticamente más de 20 años que existen estas listas, ¿no? Ya. Prácticamente casi 30 años. Entonces, el profesorado mantiene unos derechos por el cual, van adquiriendo una antigüedad, y esa antigüedad conlleva una experiencia. Ahora, con el decreto que han sacado, o que pretenden publicar pronto, con ese decreto las listas quedarían eliminadas, las listas actuales, y se iría a un nuevo listado, donde el profesor que hoy tiene un X años acumulado, esa experiencia se la van a puntuar, pero ya quedaría fuera de un orden de lista, ¿no? Del baremo, digamos, ¿no? Del baremo, que se generaría unas listas nuevas, donde el lugar que ocupa no viene determinado por su experiencia, sino uh-huh. en función de una nota de oposición. La gente ha ido, las oposiciones, ha ido entrando por oposiciones a ser funcionario, pero para estar en una lista no creemos nosotros que sea factible y justificable el que la gente tenga que pasar por unas oposiciones. Las oposiciones son para entrar como funcionario. Claro. ¿Qué pretende la consejería con esto? Pretende precarizar el empleo, pretende tener a gente, disponible en cada momento para trabajar en las condiciones que ellos crean conveniente, trabajando por horas como está ocurriendo ya en estos momentos. Entonces necesita tener un número de gente, digamos, que cada año fluctúe, que la gente no vaya adquiriendo antigüedad, porque eso significa pues ir conquistando una serie de derechos, ¿no? Como puede ser el derecho a cobrar unos trienios y demás. Yeah. Entonces, ese objetivo es el que ellos pretenden, ¿no? Pretenden uh-huh. precarizar, la función docente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lleva a esto? Pues esto lleva a una menor calidad educativa, porque si cada... las listas estas pretenden que duren como máximo 5 años, a los 5 años vuelven otra vez a generar otras listas, y permanentemente, cada vez que hay unas oposiciones, cada 2 años... el personal que a lo mejor ese año está trabajando, al año siguiente no tiene garantía de trabajar. O sea, entonces, que es fatal, ¿no? Fatal, quiero decir, se sí, precariza... Es algo, el mayor ataque a la enseñanza de las últimas décadas, ¿no? Es decir, no recuerdo que haya ahora mismo, si uno se pone a repasar lo que ha pasado en la enseñanza, no hay un ataque de este calibre tan grande, ¿no? Ajá. Entonces, porque estamos hablando ya de gente que tiene una media de 45 años tanto en secundaria como en primaria, ¿no? Estamos hablando de varios miles de compañeros que no solo pueden perder el empleo en un momento dado, sino que también se van a quedar en una situación de mayor precariedad. Y dadas estas circunstancias, Manolo, que nos estabas contando, ¿cuáles son las acciones previstas para ir en contra de estas medidas? Mira, hasta ahora las acciones previstas, este martes hubo concentraciones en todas las islas, uh-huh. Hoy hay una manifestación en La Gomera, ayer hubo una en Fuerteventura, y mañana en el resto de islas hay manifestación mañana a partir de las 5 de la tarde. En el caso de Tenerife, la manifestación saldrá de la plaza de Weiler y terminará en la Plaza de la Candelaria bajando por la calle El Pilar, ¿no? ¿A qué hora, Manolo? A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde en la Plaza Weiler, ¿no? Y hasta todo lo que es la calle El Pilar y bueno, y los maestros, me imagino que luchando contra las situaciones injustas que genera este gobierno de Canarias. Esperemos que no sea así, ¿no, Manolo? Que, sí, que todo sea mejor. El objetivo es echar atrás este decreto. Decir también que en esta lucha contra este decreto están también los compañeros de Sanidad. En Sanidad también quieren establecer este criterio de oposiciones para estar en unas listas, no para entrar como funcionario en una administración, que bueno, hasta ahora el sistema que ha establecido para entrar como funcionario o como personal estatutario son unas oposiciones. Uh-huh. Estamos hablando de varios miles de compañeros y estamos hablando de dos de las consejerías, digamos, desde el punto de vista social más importante, ¿no? Uh-huh. Por el volumen de empleo, por el volumen de personas que participan de esos servicios. Estamos hablando de más de 200.000 niños y niñas y jóvenes que participan del sistema educativo, uh-huh, con sus respectivas familias. Y estamos hablando de un sistema sanitario del que participamos todos y todas las ciudadanas. Pues Manolo, te vamos a invitar para que vengas un día por nuestros estudios, para que tengamos más claros estas frentes sindicales y bueno, para que sigamos luchando en la brecha, como decíamos al comienzo de la intervención. Hoy te tenemos que despedir, pero bueno, ya estamos en contacto para más circunstancias y más debates. Cuente con nosotros. Un saludo. Vale. Nosotros continuamos aquí, en la mirilla de Aitiden. Pues nosotros estamos ya poniendo casi punto y final a la mirilla en el día de hoy. Ha estado Beatriz de Vera en la realización técnica perfectamente. Esta canción que estamos escuchando es de un grupo que se llama Link. Ellos acaban de editar este LP a través de la discográfica Mackenzie Music. Estuvo el otro día en la mirilla nuestro amigo Iván Torres Hall. Y bueno, nos dejó aquí un par de discos que vamos a disfrutar con todos ustedes. La canción que hemos seleccionado se llama Let Me Roam My Freedom. Es decir, déjame correr en mi libertad. Nos ha llegado una noticia bastante curiosa, se trata de Internet y de Facebook en concreto. Como todos ustedes o la mayoría de ustedes saben, Facebook es una de esas redes sociales en la que uno se puede hacer un perfil y puede conocer a más gente, puedes comentar, puedes chatear, es decir, puedes tener una comunidad virtual a través de Internet. Pues bien, según un antivirus que se llama McAfee, ha alertado de que hay mucha gente diciendo que un virus que alerta de que te están robando las cuentas bancarias, te están robando claves para acceder a tu cuenta de Facebook y otros datos delicados. ¿Y qué dice el antivirus? Que bueno, que se protejan a través de sus servicios. Bueno, por si acaso nosotros damos la alerta para que la gente no pierda sus datos, no pierda tampoco las mañas de estar en Facebook, que es una herramienta adecuada. Además, por contar algo de la intrahistoria de la radio, podemos decir que nosotros hacemos a través de ese y otros foros sociales básicamente toda la producción de este programa, de la mirilla de Aitiden Radio. Otra noticia y que además nos atañe a nosotros, Aitiden Radio. Nuestro compañero Tomás Luis del programa A Su Jazz va a tener una distendida charla, una entrevista este próximo viernes 19 de marzo con la cantante de jazz Ana Rodríguez. Bueno, una de las típicas cantantes que pueblan cada semana sí, semana también los escenarios de nuestras islas de Canarias y en concreto de Tenerife. Es una de las habituales cantantes de músicos de la categoría del guitarrista Eliseo Lloreda o por ejemplo el bajista Felu Morales y como no Juan Manuel Méndez Churchi. Recuerda, A Su Jazz se emite todos los viernes a partir de las 22 horas a través de esta casa de Aitiden Radio. Bueno, pues nosotros no tenemos mucho más que añadir, te dejamos con la compañía de este disco, The Link, es un disco que lleva por título Electrocaution, algo así como cuidado con la electricidad, y bueno, suena la verdad estupendo, parece música de autor mezclada con música electrónica, es una bomba. Bueno, nosotros nos vamos, les dejamos con el informativo de índole latinoamericano, de información latinoamericana. Recuerda que tenemos una gran variedad de programación aquí en tu casa, en Aitiden Radio. Hasta la próxima, que será el lunes. Adiós.